santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad, ¿te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 186. Quien ama a María, la Madre de Dios, la venera en su corazón, porque si no fuera por ella, jamás nadie tendría la salvación que viene solo de Dios.